Hoy tendremos la continuación de la conferencia 335 de Noticias de Actualidad en relación con la profecía bíblica. En esta segunda parte vamos a ver una serie de noticias que no pueden dejarnos indiferentes de ningún modo. Vamos a ir viendo cómo las profecías se cumplen delante nuestro de un modo realmente impresionante. Tendremos temas dentro de esta misma conferencia variados, pero vais a ver cómo realmente los pasos que estaban profetizados siguen cumpliéndose día a día, pero ahora vaya cómo corren esos pasos. Pues bien, vamos a tocar distintas noticias. Primero de todo, iremos a una serie de noticias que han acontecido de ayer, cuando terminamos la conferencia hasta ahora, que van a ser añadidas a sus respectivas partes, que siempre mostramos en esta conferencia. Y después ya entraremos de lleno en temas de Vaticano, Estados Unidos, Israel y algunos más. Pero vais a ver que algunos nos van a sorprender y mucho. Vamos con la primera de las noticias. Tiene que ver con la creación de Dios. Y mirad esto. Hallan tres nuevas especies a 7.500 metros de profundidad en la fosa de la Atacama. Esos integrantes de la familia Liparidae sobreviven en una oscuridad total y con una presión aplastante. Aquí veis la fotografía. Pues bien, vais a quedar impresionados cuando, si esto que ahora es fotografía, vais a ver sus movimientos. Y no sé si estáis viendo algo al fondo, de, también que aparece en esta fotografía, como una araña patuda. ¿Se creían que a esta altura, perdón, a esta profundidad, sería muy difícil que llegaran a encontrar algo que no fuera tan amorfo como otros animales que han aparecido últimamente? Pero vais a ver que estos sorprenden porque incluso los catalogan como fantasmas o fantasmagóricos. Vais a ver el porqué precisamente. ¿Lo estáis viendo? Pues ahora en el vídeo lo vais a ver mejor. ¿Sabéis? Cuando veis este tipo de animales, lógicamente pensáis, son animales, evidentemente son creación de Dios también. Estarán en grandes profundidades, serán más o menos bonitos, pero son animales. Y estos, ya veis, que son de una forma y de una consistencia que desde luego para estar en esas profundidades deben estar hechos así, porque si no, no podrían soportar toda esa presión. Es curioso que algunas personas creyentes lleguen a decir que esos peces tan raros que a veces se muestran en esas profundidades, pues que son los demonios lanzados al abismo. Pues no, señor, esto son animales creados por Dios que tendrán sus características, pero no son ángeles caídos. Cada cosa en su lugar. Pero desde luego es maravilloso que el Señor haya creado una serie de animales que sean capaces de soportar toda esa presión, cuando los problemas que tiene el ser humano para poder bajar a esos lugares, Bien, una noticia que también ha tenido su trascendencia, que aún estaba en debate esta mañana y parece ser que aún continúa, tiene que ver con la Unión Europea. Y es esto, Orbán, aplaudido por los euroescépticos, culpa a la Unión Europea de querer imponerse a los designios del pueblo húngaro. Dice que se quiere condenar a Hungría porque los húngaros decidieron que su patria no sería un país de inmigrantes. Y vamos a destacar esto. Se quiere condenar a Hungría porque los húngaros decidieron que su patria no sería un país de inmigrantes. Me opongo a que las fuerzas de la Eurocámara, partidarias de la inmigración, nos chantajeen. No cederemos, no importa lo que voten, advirtió. Tras él llegó el turno de Weber, favorable a aplicar el artículo 7 a Hungría, pese a que pueda desencadenar la salida del Fidesz del PPE. Hay que velar por atender los valores europeos en todas las ocasiones y en todas las familias políticas, dijo Weber, en carrera para ser presidente de la Comisión Europea. Weber se dirigió directamente a Orbán para recriminarle que, si bien se pueden tener ideas distintas sobre la inmigración, lo que no se puede es decir que hay que tener miedo a los musulmanes, porque eso abre aún más la brecha, y creemos en una Europa con libertad de religión y separación entre Iglesia y Estado. Bueno, aquí ya empieza a dilucidarse algo. Separación entre Iglesia y Estado es lo que se ha abogado en la Unión Europea, pero que cada vez estamos viendo que eso se va diluyendo. Y sobre todo en los países como el que representa a este señor, el señor Orbán. A su vez, fijaos cómo ellos, que son de un partido muy a la derecha, se muestran contra el tema inmigrante, se están blindando. Y esto puede llevar a la fracturación también de la Unión Europea como tal. De momento, pueden haber sanciones para que no puedan tener derecho a voto allí. ¿Terminará esto así? ¿Aún se complicará más? ¿Habrá países que se añadirán a todo ello? Ya sabéis que ha habido gente de países europeos que ha aplaudido mucho al señor Orbán por sus declaraciones y su posicionamiento. Parece ser que la fractura está servida. Pero esto no es todo, hay más noticias. Una referente a Italia, que vais a ver que tiene que ver mucho con lo que vamos a ver precisamente en esta conferencia, en distintos ámbitos. Primero empezamos por esta noticia, que es traducida automáticamente de un medio italiano, que nos dice que los domingos con tiendas cerradas, el Parlamento comienza la aprobación de la ley. 5 proyectos de ley para el cierre dominical de tiendas. El proceso parlamentario para su aprobación está en marcha. Solo dicen que podrán abrir en lugares que sean de turismo y, como mucho, 8 domingos o días festivos al año, abiertos, no más. Bien, algo parecido a lo que también pasa en España. Lo que se había dejado hacer, abrir domingos festivos para que hubiese más movimiento económico, más empleo, pues dicen que no ha dado los resultados que esperaban y ahora pues hay que hacer un retroceso, volver a lo de antes. Y mira por dónde volver a lo de antes, es que domingo y días festivos, o días de guardar, se cierre. Así, ¿qué va a suceder? Pues lo que tantas veces hemos venido hablando y tantas veces hemos mostrado. Se habla que las familias deben estar juntas, que el domingo es el día ideal para ello y que, por tanto, la gente ya se puede espabilar a comprar en otros días. No hace falta hacerlo en domingo o en días festivos. En consecuencia, esto va bien para la familia, va bien para la sociedad y va bien para todo. Y esto es uno de los motivos que va a llevar, cómo no, a la ley dominical, porque el Papa en su encíclica Laudato Si viene a decir todo esto. Fijaos cómo se están moviendo las cosas. Algunos aún creen que lo del sábado y domingo son tonterías, que no habrá una ley dominical, que el sábado no es el día de guardar, que no hay ninguna profecía que hable de eso. Pues señores, haceroslo mirar si aún creéis eso, porque estaría bien que os dedicarais a ver los estudios bíblicos que hemos presentado al respecto, para que os dieseis cuenta que esto es bíblico, es profecía, y esto se va a cumplir en breve. Pocos años nos quedan para que la ley dominical sea un hecho. Y si aún tenéis dudas, esperad a ver lo que veremos en el apartado sobre el Vaticano y alguno más. Ahora hacemos un cambio para entrar en ciencia y tecnología. Esta vacuna contra el cáncer de piel tiene un 100% de efectividad en ratones. Un fármaco recientemente patentado se debe combinar con la terapia habitual para tratar melanomas. En fin, parece ser que han encontrado una solución para esto. No se dice de qué está hecho, qué sustancias lleva, pero dicen que esta vacuna entrena al sistema inmune a perseguir el tumor, combate las células malignas. Muchas personas padecen de este tipo de cáncer. Veremos si realmente esto funciona y ya sale directamente al mercado. Pero ya veis que la ciencia va avanzando de modos prodigiosos. Algunos estarán a favor de que esto se haga, otros no, pero la ciencia sigue su curso. Evidentemente, el negocio farmacéutico también. Una noticia para Latinoamérica. Primero, como no, Argentina. Una peligrosa y fulminante bacteria acaba con la vida de 4 niños en Argentina. Los síntomas son fiebre alta, faringitis, inflamación de los ganglios y lesiones cutáneas. ¿Les ha sorprendido? 4 niños muertos. Y temen que esto pueda ir a una más, sobre todo debido a la situación que hay entre la sociedad, que no está bien económicamente y que es más fácil que caiga en cualquier de estas situaciones. Y bien, ahora nos adentramos ya en Vaticano. Nos adentramos en parte de lo que hemos dicho. Lo vamos a ver ampliado porque el Papa ya está dando sus mensajes, y vaya mensajes, y veremos también todo lo que va implicado a otras cosas que venimos mostrando también sobre el Vaticano en sí. Primero, libertad religiosa. El Papa pide a legisladores católicos promover la libertad religiosa. Fijaos, es un encuentro con legisladores católicos, no protestantes o ateos, sino católicos, y dice que promuevan la libertad religiosa. ¿Os dais cuenta cómo se están abanderando, especialmente en este tema de la libertad religiosa? Y es curioso, porque antes eran todo lo contrario a la libertad religiosa. Solo debéis mirar los escritos de anteriores papas y vais a ver que hay un cambio radical desde hace unos años. Los últimos papas ya estaban por esto, pero los anteriores en absoluto. ¿Qué ha pasado? Pues que evidentemente es la única forma de quedar como líderes morales, ganarse a todos y después dar el golpe de gracia contra todos aquellos que quieran una libertad religiosa distinta a la que ellos promueven como un bien común. En particular, quienes de ustedes han tomado el camino del compromiso político como una forma de servicio al bien común, pueden y deben contribuir también a la cuestión crucial de la libertad religiosa, subrayó. Hoy la libertad religiosa y de conciencia debe hacer las cuentas con dos ideologías opuestas pero igualmente peligrosas, el relativismo secularista y el radicalismo religioso, en realidad pseudo-religioso, dijo el Papa al hablarles. Fijaos cómo él le está advirtiendo. Hay relativismo secularista, que todo es relativo, que no creen en nada, pasan de todo, pero a su vez también propone que hay otra postura que es totalmente opuesta, que es radicalismo religioso. Pues todo eso tienen que lidiar con ello. Libertad religiosa sí, pero cuidado. Radicalismo religioso quiere decir que es algo que va en una sintonía distinta a lo que ellos proponen. Ya sabéis qué quiere decir esto, ¿no? Que tarde o temprano o se va en la línea que ellos marcan para el bien común o tú vas con un mal común. ¿Entendéis qué quiere decir eso? Se va a legislar contra ello. Se va a legislar contra los que no vayan contra el bien común que ellos establecen en su nuevo orden. El juego de palabras es claro. ¿Por qué se dirige a legisladores? Porque ellos son los que pueden llegar a regular esto cuando estén en centros de poder. Todo se va dando paso a paso. Las cosas no se hacen de un día para el otro, todo tiene su movimiento, pero los pasos se dan y ya los veis. Sodomía. Actividad homosexual golpea a la iglesia hasta la raíz, denuncia un cardenal. El arzobispo de Durban, en Sudáfrica, cardenal Wilfrid Fox Napier, afirmó que la actividad homosexual es el escándalo que golpea a la iglesia hasta la raíz. El cardenal Napier, conocido defensor de la vida, la familia y la moral católica, a quien el Papa Francisco nombró presidente delegado de la Asamblea General del Sínodo de los Obispos en 2015, hizo esta afirmación en su cuenta de Twitter. El titular de un periódico esta mañana, las iglesias tendrían que permitir las uniones del mismo sexo, claramente ignora el punto de que es precisamente la actividad homosexual el escándalo que golpea a la iglesia hasta la raíz, escribió el purpurado africano. La desviación de la ley de Dios siempre genera dolor. Señor, perdónanos que somos pecadores, agregó. El cardenal Napier, que considera la corrección política como la mayor herejía de la actualidad, no es el único que ha señalado a la actividad homosexual como el origen de los escándalos de abusos sexuales en la iglesia. Recientemente, el obispo de Madison, en Estados Unidos, Monseñor Robert Morlino, señaló que es hora de admitir que hay una subcultura homosexual dentro de la jerarquía de la Iglesia Católica que está causando una gran devastación en la viña del Señor. La enseñanza de la Iglesia es clara en cuanto a que la inclinación homosexual no es pecaminosa en sí misma, pero es intrínsecamente desordenada en la manera que hace que un hombre aquejado por ella sea incapaz de ser sacerdote, añadió. Pues ya veis, mientras el Papa hablaba de tema homosexual dentro de la Iglesia, etcétera, etcétera, que hay un lobby también allí dentro muy poderoso y él va poniéndose en consonancia con todo ese sistema, por el otro lado hay gente entre ellos que se levantan para decir otra cosa. Una vez más, unas discrepancias que siguen marcando pautas de problema dentro del clero. Ecumenismo. Papa Francisco exhorta a rezar por la unidad de los cristianos y atención a esta noticia, porque vais a ver que tiene que ver con algo que también venimos tratando en otros temas. En un mensaje a los participantes del Sínodo de las Iglesias Metodistas y Valdesas, o sea, los valdenses, que comenzó el pasado 26 de agosto, el Papa Francisco invita a rezar por la unidad de los cristianos. Estamos llamados a gastarnos por el anuncio de Jesús, que será creíble si es testimoniado en la vida y vivido en la caridad, en particular hacia tantos lázaros que hoy llaman a nuestra puerta, dice el pontífice. Francisco asegura su recuerdo en la oración, dando gracias ante todo al Señor por el don de la fe en Él y por la comprensión recíproca que está creciendo entre nosotros. Además, invita a pedir juntos a Dios, nuestro Padre, para que todos los cristianos puedan caminar con sinceridad de corazón hacia la plena comunión. Solo así, respondiendo concretamente al llamamiento del Señor a ser una sola cosa, podremos anunciar mejor el Evangelio. Mira por dónde el ecumenismo de lleno, con metodistas, pero también con los valdenses. Tantos años de martirios, de persecuciones, siglos y siglos de ser perseguidos a muerte por el papado, y resulta que, ya veis los pasos que se han dado, los valdenses también ya han dado el sí a estar unidos en ese ecumenismo que hará, según nos vienen a decir, que habrá una plena comunión y que, cómo no, todo será maravilloso, juntos, unidos con Dios. Y los metodistas, cómo no, también allí puestos. ¿Cuán necesarios son los temas que estamos presentando de los valdenses? Pronto vamos a tener la tercera parte del tema de los valdenses. Y después habrá una cuarta y alguna más. Y nos va a sorprender no solo las imágenes que nosotros filmamos allí, sino también haciendo un memorándum de algo que ya aconteció, que marcó el inicio de todo esto, de este acercamiento papal que se ha ganado hasta los valdenses. No a todos, porque algunos son contrarios a esa unidad, pero tienen un grave problema. Todos llegaron a abrazar el domingo como día de reposo y no el sábado que antes guardaban. Cedieron en lo más vital que hay, y pronto, si no hacen nada para cambiar, serán completamente absorbidos por Roma. Cada uno en su lugar, pero en verdad absorbidos. Y sabéis, sobre los valdenses hay una profecía, y la vamos a mostrar en su momento. Y vais a daros cuenta que Dios ha guiado para que hiciésemos esos temas precisamente ahora, porque ellos deben conocerlos de lleno. Y algo va a cambiar entre ellos, gracias a Dios. Pronto lo vamos a mostrar. Pero ya veis, el ecumenismo va a por todas. La bestia no va a parar hasta que consiga su objetivo. Pero eso servirá para cribar quién aún quiere salir de Babilonia, quién aún no quiere caer en las garras ecuménicas satánicas y seguir la verdad de Dios de lleno, como antes, como antes. Apartado para Laudato Si ahora. Cuarta jornada mundial de oración por el cuidado de la creación. Una vez más, el tema recurrente que aparece en la encíclica Laudato Si y que conlleva también hablar de medio ambiente, sobre trabajo, sobre cuidar todo el mundo y sobre todo a imponer el domingo como día de reposo. Una vez más. El pasado miércoles 29 de agosto de 2018, al finalizar la audiencia general, el Santo Padre dijo que en el mensaje de este año desea dirigir la atención sobre la cuestión del agua, un bien primario que debe ser protegido y puesto a disposición de todos. Ya ves, queda como un líder moral también en este aspecto. Todo el tema medioambiental, si hay un líder moral mundial, está siendo él. Y ahora la preocupación por los temas de agua, acceso a disposición de todos. ¿Alguien puede decir que esto sea malo? ¿Verdad que no? Pues ahí está la gracia de su juego, que presentan grandes cosas que son realmente buenas, pero por en medio ya te han colado, como si nada, el objetivo que ellos buscan, la ley dominical. Primero esto y lo otro se va cociendo. Y dices, cuando menos te lo esperes, allí estará servido en el plato. El Papa ha pedido que las distintas conferencias episcopales en el mundo celebren esta jornada con diversas iniciativas en las que se involucren sacerdotes, religiosos y laicos. Asimismo, animó a que esta ocasión sea también un motivo para estrechar los lazos ecuménicos con otros creyentes en Cristo. Aquí cabe resaltar que esta actividad ya se venía celebrando en la Iglesia Ortodoxa desde hace mucho tiempo y que, evidentemente, el papado también hace, como los ortodoxos. Pero además, todo esto para lazos ecuménicos. ¿Qué cristiano se va a negar para que todo el mundo funcione bien en tema medioambiental, anticambio climático, etcétera? ¿Quién se va a negar a eso? La trampa perfecta. Y atención ahora a esto. Entrevista al Papa en Sole 24 Ore. Detrás de cada actividad hay una persona y tienen una entrevista. Vamos a ver algo que destacamos de aquí. Para la opinión del Papa, por lo tanto, se debe luchar para poner en el centro a las familias, a las personas. Su idea de esperanza es clara. La distribución y la participación en la riqueza producida, la inclusión de la empresa en un territorio, la responsabilidad social, el bienestar corporativo, la igualdad salarial entre hombres y mujeres, la conciliación del tiempo de trabajo y la vida. Interesante esto, ¿eh? El respeto por el medio ambiente, el reconocimiento de la importancia del hombre en relación con la máquina y el reconocimiento del salario correcto. La capacidad de innovación son elementos importantes que mantienen viva la dimensión comunitaria de una empresa. El pontífice resume esta visión en la entrevista al Sole 24 Ore con una indicación puntual. Creo que es importante trabajar juntos para construir el bien común y un nuevo humanismo del trabajo. Promover un trabajo que respete la dignidad de la persona, que no solo mira las necesidades de ganancias o producción, pero promueve una vida digna sabiendo que el bien de las personas y el bien de la compañía van de la mano. Pues para el bien común, el Papa ya veis todo lo que propone. Y todo lo que propone, que evidentemente está muy bien, Resulta que por en medio nos habla de la conciliación del tiempo de trabajo y la vida. Por tanto, algo más que sencillamente poder estar juntos alguna horita al final del día, toda la familia. Aquí solapadamente ya va lo que aparece, y de esto forma parte en la encíclica Laudato Si, la ley dominical. En este contexto, ¿cuáles son los límites correctos de beneficio? Mantener juntas las acciones y responsabilidades, la justicia y el beneficio, la producción de riqueza y su redistribución, operación y respeto por el medio ambiente, se convierten en elementos que con el tiempo garantizan la vida de la empresa. Desde este punto de vista, el significado de la empresa se amplía y nos hace comprender que la única búsqueda de beneficios ya no garantiza la vida de la empresa. Por tanto, se propone un nuevo orden económico mundial que tenga que ver con un nuevo orden social. Y todo esto para llevarnos al nuevo orden mundial. Humanismo, domingo, todo incluido aquí. Aún hay más cosas, ya veréis. Ahora, una contradicción. Las actitudes mundanas y formalismos legalistas contaminan la religión, advierte el Papa. ¿Y contradicción por qué? Pues mirad su discurso. El Papa explicó que hipócrita es uno de los adjetivos más fuertes que Jesús emplea en el Evangelio, y lo utiliza dirigiéndolo a los maestros de la religión, escribas y fariseos. Atención a lo que ahora dice. Jesús quiere sacudir a los escribas y fariseos del error en el que habían caído, es decir, el de manipular la voluntad de Dios descuidando sus mandamientos para observar las tradiciones humanas. La reacción de Jesús es severa porque es mucho lo que está en juego. Se trata de la verdad de la relación entre el hombre y Dios, de la autenticidad de la vida religiosa. El hipócrita es un mentiroso, no es auténtico, aseguró. Y mira por dónde esto no se lo aplica a él ni todo el papado de toda la historia. Porque ellos, como hipócritas, precisamente enseñan tradiciones humanas en vez de los mandamientos de Dios tal cual son. Algunos sí, pero no todos. Tradiciones humanas. Lo mismo que hacían los fariseos de antaño es lo que ellos han venido haciendo durante cuántos siglos. Y aún no han terminado. Y critica a los escribas y fariseos de que dejaran los mandamientos de lado y enseñaran las tradiciones humanas. ¿Y qué han hecho y hacen ellos? Exactamente lo mismo. Suprimen el mandamiento de las imágenes y por tradición, pues sigamos adorando imágenes. Sí, no serán imágenes del Dios tal y del Dios cual, pero serán imágenes igualmente, idolatría. Suprimimos el segundo mandamiento, solucionado, ¿verdad? Y por si fuera poco, su tradición enseña que el sábado ya no es el cuarto mandamiento y que resulta que como les falta un mandamiento por allí, baja al tercero y es santificarás las fiestas, especialmente, cómo no, el domingo como día de reposo. Y el sábado a la papelera. Tradiciones humanas, no Biblia, no doctrina, tradición. Una vez más, ellos mismos saben que en la palabra de Dios no hay ni un lugar donde se diga que el sábado queda suprimido por voluntad divina y pasa a guardarse el domingo. Ellos mismos reconocen que lo hacen por la autoridad que dice que les confirió el Señor. Pero en un lugar de la Biblia, en ni uno, vais a encontrar ese cambio del día de reposo. Y por desgracia, todos lo siguen por tradición. Y ahora, dentro de poco, se va a volver a implementar de lleno y para todo el mundo. Y hay de aquellos que digan que hay que guardar los mandamientos de Dios, incluido el sábado. Por desgracia, hasta los mismos protestantes han cedido aceptando esa doctrina, incluidos hasta los valdenses, cayendo en el engaño tan bien preparado por ellos. Todo por desechar la palabra de Dios. Eso era profecía, tenía que pasar y pasó. y aún sigue siendo profecía y será aún más profecía cuando termine de implementarse como nunca la ley dominical, con todo lo que eso va a conllevar para perseguir a muerte al pueblo de Dios que guarde fielmente el sábado. Una vez más, hipocresía. Pero eso sí, siguen queriendo quedar como líder moral. El vídeo del Papa, recemos por la educación de los jóvenes africanos. Mirad qué mensaje tan bello. África es un continente rico, pero la riqueza más grande, más valiosa de África, son los jóvenes. Ellos deben poder elegir entre dejarse vencer por la dificultad o transformar la dificultad en una oportunidad. El camino más eficaz para ayudarlos en esta elección es invertir en su educación. Si un joven no tiene posibilidades de educación, ¿qué podrá hacer en el futuro? Pidamos para que los jóvenes del continente africano tengan acceso a la educación y al trabajo en sus propios países. Ya ves. Se preocupan para que los jóvenes en África también tengan su educación, puedan tener su trabajo. Es algo que en misiones hace mucho ya el Vaticano, desde hace muchísimos años. Pero es curioso, por un lado van fomentando estas cositas y por el otro han auspiciado que haya pasado tantas cosas en África porque los intereses económicos son primordiales. Y ellos también participan de esto. En fin, como siempre, hipocresía. Y vamos al tema central. Ya lo estáis viendo. Sábado o domingo. El Papa critica un mundo sediento de diversión, pero que hace sentir vacías a las personas. ¿Está diciendo una tontería? No, en absoluto. Pero mirad, en medio de su audiencia general, ¿qué aparece? En su última catequesis en la Audiencia General del miércoles, el Papa Francisco criticó la mentalidad del mundo actual en el que parece que hay que divertirse a toda costa y pidió reconciliarse con la propia historia personal. Continuando con el tema de los 10 mandamientos, ya sabéis que el Papa está hablando mandamiento por mandamiento, dando sus explicaciones al respecto, quedó interrumpido por su viaje a Irlanda, ahora lo ha retomado y ahora va a hablar de el tercer mandamiento según ellos. Fijaos lo que dice. El Papa habló del día de reposo, un mandamiento fácil de cumplir, pero es una expresión errada. Afirmó, descansar de verdad no es sencillo porque hay reposo verdadero y reposo falso. Y es verdad que él quería decir que hay una forma de reposar que está bien y otra que no, porque es en diversiones y demás. Pero es que verdaderamente también estas palabras tienen otra trascendencia, reposo verdadero y reposo falso. ¿Sábado o domingo? Fijaos que vuelve a hablar sobre los mandamientos, ahora le toca hablar del día de reposo y vais a ver lo que llega a decir que, claro, evidentemente está muy bien. Lástima que vais a ver qué giro le da al mandamiento del sábado. Francisco recordó luego que en el libro del Éxodo se habla del sábado como día de descanso. Ya sabéis que en Éxodo 20 es donde hay los 10 mandamientos, que es el día de la contemplación y de la bendición, un día que los cristianos celebramos ahora el domingo. Y resaltó que el reposo es el momento de la contemplación, de la alabanza. Es el tiempo de mirar la realidad y decir qué bella es la vida. ¿Os dais cuenta? Se habla del sábado en Éxodo 20, y por arte de magia, ¡hop!, los cristianos celebramos ahora el domingo como el día de reposo. Vaya, esto sí que es magia, ¿eh? Magia y vaya magia, capaz de alterar el mandamiento de Dios por tradición humana, no por mandato divino. Tened esto presente, porque en ningún momento vais a ver en la palabra de Dios que Jesús al resucitar diga, mira, como he resucitado al final de las horas del sábado y ya ha empezado el domingo, ahora todos debéis celebrar el domingo y suprimir el sábado, que eso ya queda para los judíos, para los de antes. Si encontráis eso en la Biblia, decídmelo, porque eso no aparece en ningún lado, para nada. Y los apóstoles tampoco afirman eso absolutamente para nada. Y cuando la gente malinterpreta los textos que dice que nadie os juzgue por vuestros sábados, etcétera, etcétera, quizás deberían tener un poco más de cultura bíblica y de la época, y de los judíos en sí, y sabrían que no solo había el sábado semanal, cada 7 días, sino que también había los sábados, los días de reposo, como fiestas que ellos tenían, que podían caer o no en sábado. Y sábado, sábado, significa reposo. Sobre esos días decía que nadie os juzgue al respecto, pero no sobre el mandamiento, el cuarto mandamiento, que evidentemente forma parte del decálogo, y eso es inmutable en la ley de Dios, como el resto de los 9 mandamientos. Por tanto, no os dejéis engañar. Y si eso os lo han inculcado en vuestras iglesias, sean católicas, protestantes o lo que sean, pues coged la palabra de Dios por vosotros mismos y mostradles a vuestros líderes religiosos que están errados y que os han hecho errar. Y aún hay tiempo de cambiar y abrazar la verdad. ¿Creéis que esto es todo lo que ha dicho el Papa al respecto? Pues no, aún ha habido más. Mirad. Al descanso como fuga de la realidad, el decálogo contrapone el reposo como bendición de la realidad, comentó. Es curioso, ¿eh? Y sigue diciendo el decálogo. Pero si lo han cambiado. El obispo de Roma explicó que para nosotros los cristianos, el centro del día del Señor, el domingo, es la Eucaristía, que significa acción de gracias. Es el día para decir a Dios gracias por la vida, por tu misericordia, por todos tus dones. Por tanto, si eres cristiano y guardas el sábado, para ellos no eres cristiano. Porque dice que los cristianos guardan el día del Señor, que resulta que es el domingo según ellos. Y es la Eucaristía, por tanto la misa. ¿Os dais cuenta cómo cambian las cosas? Tradición de hombres y la ponen como si fuera voluntad divina y centrada en el decálogo auténtico bíblico. Y allí no está eso. ¿Por qué cambian el catecismo? Porque en el catecismo sí que se expresan todo esto. Pero la Biblia no la han podido cambiar. Incluso en las Biblias católicas aparece claramente definido el cuarto mandamiento como sábado. En Biblias protestantes aparece día de reposo, pero es el sábado. La traducción es sábado del original. Entonces, ¿quién es el hipócrita? ¿Quién está mintiendo? ¿Quién dice una cosa y no es? El domingo no es el día para eliminar los otros días, sino para recordarlos, bendecirlos y hacer las paces con la vida diciendo, la vida es preciosa, no es fácil, a veces es dolorosa, pero es preciosa. Y eso resulta que se hace ¿cómo? ¿En domingo? Por tanto, ser introducidos en el descanso auténtico es una obra de Dios en nosotros, pero requiere alejarse de la maldición y de su atracción. Y resulta que los quieren introducir en el descanso auténtico dándoles gato por liebre, o sea, domingo por sábado. El descanso auténtico es el sábado, no el domingo. Y todo lo que él aplica al domingo en verdad tiene que ir al sábado. La marca de la bestia delante vuestro. Una vez más, si tenéis dudas de que lo que estoy diciendo es así, Mirad las conferencias números 8, 9 y 10 que presentamos hace años. Y vais a ver de dónde surge el guardar el domingo. Vais a ver la explicación que ellos mismos dan. Vais a ver también la explicación que dan también los pobres protestantes, tan confundidos. Y vais a ver lo que decía la Biblia al respecto, lo que sigue diciendo, y lo que la profecía advertía al respecto. Una vez más, antes de declararos contrarios a lo que estoy diciendo, id y mirad lo que os he dicho. Y luego alegad Biblia en mano si eso es así o no, y con la historia. Y una vez más, si sois sinceros, cristianos sinceros de verdad, o buscadores de la verdad, aunque creáis en otras cosas, vais a daros cuenta quién dice la verdad y quién no la dice. Una mayoría con gran poder mintiendo frente a una minoría que parece débil, pero que con el poder de Dios va a vencer hasta el final. La bendición y la alegría implican una apertura al bien, que es un movimiento adulto del corazón. El bien es amoroso y no se impone nunca, sino que es elegido. Qué palabras tan bonitas, ¿eh? Y todo cambiando el domingo por el sábado. Pero esto no es todo, aún añade más. Oriente Medio, el día de descanso es para dar gracias por la vida. Y claro, hay los peregrinos árabes allí, y les dirige estas palabras. Recordad siempre que el día de descanso para nosotros, los cristianos, es un día de bendición y acción de gracias. Es el día para decirle a Dios gracias por la vida, por tu misericordia y por todos tus dones. Santo Padre reflexionó en la audiencia general celebrada ayer 5 de septiembre de 2018 sobre el día del descanso, que los cristianos celebramos el domingo por ser el momento de la contemplación, es el momento de la alabanza, explicó. El Papa dirigió un saludo a los peregrinos de habla árabe, especialmente a los de Oriente Medio, y les exhortó a recordar siempre que el día de descanso es el día para decirle a Dios gracias por la vida, por tu misericordia y por todos tus dones. Y mirad hasta dónde ha llegado el descaro, que incluso en las Biblias, en según qué versión, ya aparece cuando el apóstol Juan en Apocalipsis escribe, estaba en el día del Señor cuando entra en visión, y traducen domingo directamente allí. Cuando el día del Señor en el que estaba Juan era precisamente el santo sábado. Todo alterado. ¿Y para qué? Para llevar al mundo entero al gran engaño, a la trampa perfecta. ¿Y aún no creéis que el sábado o domingo tendrá trascendencia? ¿Creéis que saltarse un mandamiento de Dios no tendrá nada que ver para todo ello? ¿Para poder ser salvo, no? Ah, los mandamientos nos los hacemos a nuestra medida. Este me gusta, lo sigo. Este, como me afecta, paso de él. No lo quiero. ¿Sí? ¿Le diréis esto a Dios? ¿Le diréis esto a Dios cuando Él propone lo mejor para nosotros? Una vez más, vamos a ver aún más cosas al respecto.